Muchos años han pasado de mi mocedad perdida. Era distinta la vida cuando a mi rancho llegaba. Una guaina me esperaba recostado en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una cuadrera. Oh, gateao compañero, tus huesos flanqueando están. Y mis recuerdos se van como se fue la pueblera.